Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este día en el cual concluirán los trabajos de este Foro Internacional Fe y Ciencia, Testimonio y Esperanza. La conferencia con la que terminan las actividades de conferencistas el día de hoy llevará por título La Virgen entre el Castigo y la Esperanza. Posteriormente tendremos la celebración de la Santa Misa. Esta conferencia será impartida por el padre Julio María, sacerdote italiano, que nuevamente nos honra con su presencia en este Foro Internacional Fe y Ciencia. Le acompaña el licenciado Juan José Leaño Espinosa como moderador. Muchas gracias, padre, por estar nuevamente con nosotros. Bienvenido. Gracias a la Virgen de Guadalupe, patrona de México, emperatriz de América, de permitir hablar en su tierra. Hoy, fiesta del Rosario, como nos recordó el cardinal ayer, fiesta del Rosario que nace definitivamente en el conflicto entre el bien y el mal, la batalla de Lepanto, la batalla de Belgrado, la batalla de Viena, y cada vez los romanos pontífices empiezan a exaltar la Virgen bajo este título de Nuestra Señora de Rosario. Entonces, como nos está mirando desde el cielo, le pido que pueda decir, por cuanto es posible, lo que quiere ella que se diga en esta análisis histórica sobre los acontecimientos, a veces duros, y la esperanza. Hemos visto en estos días los arquetipos, justamente de la testimonianza de la fe, y también en otros foros, y momentos difíciles, entonces soledad, dificultades, persecución, incomprensiones, y la esperanza de estos hombres, inter omnes sperari. Y no tiene otra llave por hoy y por mañana. El máximo de esperanza que tenemos es en la convicción de la existencia de Dios. Dios existe. Dios es Padre, y Dios es fuerte, y Dios salva. Pero nos da grandes lecciones en la historia. Recompensa da premios cuando uno se conforma a su voluntad y permite castigos cuando uno se aleja de él. Es la prueba histórica de estas palabras del Nuevo Testamento referida a Jesucristo: omnia per ipsum et sine me nihil. Todo por Cristo, todo por mí, dice Cristo, y sine mí, sin mí, nada. Y la historia tiene que ser la prueba histórica de la divinidad de Jesucristo. Por esto que en estos días hemos visto varios arquetipos de hombres, mujeres que han luchado por testimoniar la fe. Y ahora se trata de hacer la aplicación hoy. Entonces, hoy, ¿cuál es la situación? No es fácil, ¿eh? Espero no hacer demasiados errores, porque se trata de también de pesar situaciones actuales. Pero ciertamente tenemos que ver lo que está pasando ahora a las luces de los grandes acontecimientos históricos. Entonces uno no se engaña si tiene esta luz. ¿Cuál es la situación actual? Ante que todo uno dice: padre, no me vaya a espantar. Yo le digo: óigame, ¿cuál es el verdadero optimismo? ¿Se imagina usted que tiene una broncopulmonía y se va con un médico y le dice: no, tranquilo, un resfrío? ¡Ay, qué optimista! No. El verdadero optimismo cuando el médico te dice: no, es broncopulmonía, necesitas tomar remedios. ¡Uy, qué pesimista! No, esto es el verdadero optimismo. Entonces, si el mundo de hoy no va bien, no se debe tampoco fingir. Se debe mirar con realismo la situación. Nuestro optimismo está siempre solo en Dios. No es fácil por el hombre moderno confiar en Dios. Lo digo por mí. el problema de la unión con Dios del hombre moderno es el problema clave. Nosotros, el hombre moderno es un hombre televisionado, subjetivista, materialista, se ha separado del contacto de la naturaleza, ya llenos son los cielos y la tierra de tu gloria, no le dice nada porque está lejos de la naturaleza. Entonces, ¿cómo va a confiar en un Dios que no contempla, que no medita? Ahí está el problema. Vuelve la meditación, vuelve la contemplación, apaga la televisión. Y vas a tener confianza en Dios, verás que Dios es Padre, Dios es fuerte, Dios salva. Entonces, el verdadero optimismo, Dios existe. Y Dios guía la historia por medio de premios y de castigos. Omnia per ipsum es in me nihil. Y las naciones tienen el paraíso en la historia, el infierno en la historia. Nosotros hombres no, tenemos otra vida. Que los justos irán a la vida eterna, los condenados al suplicio eterno. Pero las naciones, es en la historia que van a tener su país, la cristiandad. Mas imagina usted, ¿quién tiene palabras para describir la belleza de la cristiandad que se levantó en Europa? Toda la Europa era cristiana, hasta los ingleses eran católicos romanos. No tenía divorcio, no. Uno nacía, vivía, moría y se iba al cielo. La tierra a imagen del cielo. El premio por haber puesto a Jesucristo al centro. Y después empieza la revolución, esta descristianización, hoy en su característica liberal marxista. Entonces, la tierra se está haciendo a imagen del infierno. Si usted ve las leyes que están saliendo. Puesto que Dios guía a las naciones con premios y castigos. Y hasta la Virgen, a Fátima, en esta aparición, reconocida por la Iglesia, habla del castigo de las naciones. Porque existe un infierno por las naciones, cuando se alejan de Jesucristo. Entonces, por nosotros, es aplicar un poco el análisis a la situación actual, pero conservando el corazón lleno de confianza. Le repito, ¿cuál es otra razón por tener confianza? Es que Dios saca el bien del mal. Fíjese usted el pecado original que nos ha merecido un redentor, por lo cual la liturgia romana llega a llamarla feliz culpa, oh feliz culpa que nos ha merecido. Padre nuestro que estás en los cielos, saca el bien de este mundo de hoy, porque de mal tenemos mucho. Esto es la confianza que Dios saca el bien del mal. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Ahora permíteme de hacer el diagnóstico, discúlpeme, no es pesimismo, es realismo. El mundo de hoy es el tentativo de la construcción liberal marxista con la globalización. Es la victoria del liberal marxismo. Por el Estado, laicismo liberal. Quitar la religión, reducir la religión a una cosa privada. Por esto en Italia, soy italiano, se quitan los crucifijos porque en la escuela está un islámico. Esta idea liberal del laicismo, peor, la otra idea marxista que está ganando, el Estado ateo. El Papa León XIII dice, fíjese usted que el Estado liberal que pone toda la religión en el mismo piso, al final es un estado ateo, esta victoria del ateísmo. Por la familia, usted ve la ley es liberal marxista, la ley del divorcio, del aborto, de la homosexualidad, la eutanasia. Y es la victoria del marxismo. No, padre, el comunismo se derrumbó en el 89. No, señor. Cayeron unos ladrillos del muro de Berlín. Es la victoria cultural del marxismo. El marxismo no se quede con una imagen vieja, no, es perfeccionado por Antonio Gramsci, la revolución cultural. Antonio Gramsci es un terrible comunista que comprende y dice, critica a Lenin y Stalin y dice, no, los tanques, que los fusiles, no. Tomar un pueblo con la fuerza, al final las cadenas se van a romper. Se trata de cambiar la mentalidad. Entonces afirma la importancia de la revolución cultural. E si usted va a mi pobre patria, l'Italia, tan... Dios ha dado tantas gracias a esta tierra. Los italianos se levantan a la mañana, no se persiñan. Se acuestan a la noche, no se persiñan. Un día sin Dios. Dios no es importante. Es la victoria cultural del marxismo. Y la Virgen le había dicho a Fátima, los errores de la Rusia, irán en el mundo, no los tanques. No se queden con los tanques, la estrella roja del bolchevique. No, no, los errores de la Rusia, la revolución cultural. Europa es sin Dios. El mundo de Europa vive sin Dios. Este problema, Estado, familia, el hombre, ¿qué modelo tiene el hombre liberal marxista? El modelo de la globalización, el hombre económico y comerciante. Cada sociedad ha tenido su modelo, lo explica muy bien el profesor de Cort. El mundo griego tenía como modelo de hombre el filósofo, el mundo cristiano del medioevo tenía el caballero, el monje, ya un mundo, la sociedad liberal, el comerciante. Pero la sociedad marxista, el modelo del hombre, el hombre económico, el trabajo. Engels dice, la esencia del hombre es el trabajo. Ya no existe espíritu, no existe Dios. Entonces, esta es la situación del mundo actual. ¿Qué piensa nuestro Padre Dios cuando está mirando por abajo, que ve su obra, la cristianización destruida por esta revolución? 5 veces seculares, 6 veces, el Papa Pío XII en el 1952 que hace esta síntesis. Empezaron diciendo la naturaleza sí, la gracia no, la revolución humanista. Después, Cristo sí, la Iglesia no, la revolución protestante. Después, Dios sí, Cristo no, el deísmo liberal, la revolución liberal, dicha francesa. En fin, escrito en que Dios ha muerto. En pocas palabras, este romano pontífice nos da la síntesis de la historia. Disculpe los errores que hago en su linda lengua española. Y además, encima de todo esto se está manifestando esta revolución industrial del hombre económico que quiere chupar la naturaleza hasta con las máquinas, que está envenenando la naturaleza con todos estos pesticidas. ¿Y qué pasa? Es que si tú, la contaminación, que si tú vas envenenando la naturaleza te restituye el veneno. Ahí está. Este hombre ciego, este hombre que se está... Entonces, tener una visión. ¿Qué está pasando? Que nos estamos castigando de nosotros mismos. Esta sabiduría divina que deja al hombre libre. Omnia peripsum, si tú me sigues a mí, verás. Si tú quieres hacer sin mí, te dejo libre. Estamos viendo que estás... Nos estamos castigando de nosotros mismos. Esto es el gran problema. Vamos a una especie de autodemolición, autodestrucción. Y a esto se añade, disculpe que voy a hacer una referencia ahora a la situación de Europa, que es la más inmediata, de todo modo tiene el centro de la cristiandad, Roma. Este problema de esta invasión de maometanos que se está manifestando en Europa es una situación grave. Nadie la quiere describir, ahora le voy a dar algunos elementos. Pero la situación es cada vez más... Vaya usted a ver Marsella, en Francia. Ya no existe Nordáfrica. Toda la costa de Francia, Nice, Cannes, Génova, en Italia, Brescia, uno empieza a ver esta población islámica que está llegando, esta inmigración. Y usted sabe el conflicto que se está manifestando. Puede tener varias razones, pero de hecho está pasando una situación que por ahí uno empieza a sospechar que el Padre Nuestro que en el cielo permite algunas pruebas para que... Siempre Dios permite castigo para que resucitamos. Un padre castiga a su hijo porque se vaya corrigiendo. ¿Y por qué, se pregunta uno, la providencia ha dejado que alrededor de la Europa estuviera desde siempre el Islam? Y cada vez que los cristianos aflojan, el Islam ataca. La historia de la Iglesia, la historia, el mar Mediterráneo por 1000 años fue un mar en mano a los piratas musulmanes. Bueno, usted en Italia, en España, las cuestas. Usted ve que construyen los pueblos arriba de las montañas. ¿Por qué? Por una cuestión de defensa. Solamente que lo que constatamos históricamente es que el Dios cristiano, por 1400 años, supo detener esta invasión islámica. Lo recordó el cardenal ayer, como me dio un gusto infinito de sentir por la voz de un romano, un príncipe de la iglesia, recordar la historia. Y ahora el Dios liberal no puede. El Dios cristiano, tenemos la prueba histórica, el Dios liberal está perdiendo en Irak. Los comunistas, acuérdese usted, en Afganistán, los años 90, perdieron. La Armada Roja, que en aquel momento era la mejor armada, el mejor ejército, además no tenía tanto problema de derechos humanos, quemaban los pueblos con bombas al fósforo, perdieron, tuvieron que retirarse. Ahora los liberales nos están haciendo perder a nivel militar en Irak. Pero lo peor es que los liberales nos están haciendo perder en Europa a nivel de leyes. Siguen viniendo. ¿Qué es el gobierno del centro derecho? Siguen viniendo. Uno se dice, pero ¿no se dan cuenta el problema que van a crear? Es que son liberales. Dan la libertad. Un gran estatista, hombre de Estado del siglo pasado en Italia, decía, justamente viendo el gobierno liberal frente al socialismo, los primeros socialistas que eran los comunistas, dice, esta es la astuticia del Estado liberal, que da la libertad también a aquellos que lo quieren destruir. Y los liberales son así, derecho a la libertad, y los islámicos han entendido perfectamente. Por lo cual, un obispo, Monseñor Bernardín, desde 42 años que está en Turquía, capuchino, todo que conoce el Islam, no como lo imaginamos nosotros, a la italiana o la mexicana, el Islam islámico. Dice, yo he escuchado una alta autoridad islámica decir, nosotros con vuestras leyes lo vamos a invadir y con los nuestros lo vamos a someter. Es que los liberales dejan llegar, llegan, y no lo paran. Peor, los liberales nos están haciendo perder a nivel de sentencia de tribunales. Le voy a dar solamente una idea, como el derecho en Europa se está doblando a la islamización. Esto que decían, derecho liberal, no son tan fuertes, son débiles los liberales. Salió hace unos meses en Alemania toda una página de Die Spiegel, que fue traducida en Italia, mostrando cómo el derecho alemán se está doblando a la islamización. Los datos que dan son que en este momento tiene en Alemania 3.300.000 maometanos. Y tiene 159 mezquitas y otras 128 que están construyendo 2.500 centros de oración islámica. Pero lo peor es la decisión de la magistratura alemana. Sentencia de tribunal que reconocen el derecho a la poligamía. Entonces con la asistencia social de la primera, segunda, tercera, cuarta mujer, como decía el cardenal ayer. Derecho de pararse durante el trabajo para rezar. Cosas buenas, pero los católicos no se lo permiten. A los islámicos sí. La carnicería no higiénica. Tú católico no puedes hacerlo. Ellos pueden hacerlo. Van a comprar la cabra, la tiran en el piso, porque así dice el Corán, con la cara a la Meca, la matan ahí y tienen derecho de comerla. Intenta hacerlo tú. Sí, el derecho que se está doblando. Derecho también a utilizar las bocinas en sus torres 5 veces al día para rezar. Digo, cosa buena, pero por una religión que no es la verdadera, no es la nuestra. Entonces le hacen la objeción al juez. Y dice, pero ¿por qué le permite 5 veces al día? El juez alemán liberal contesta, si yo impido al islámico de cantar 5 veces al día con la bocina, tengo que hacer callar las campanas católicas. Igualdad, igualitarismo, liberal. Por esto se pierde, porque hemos tragado el veneno del liberalismo, hemos rechazado a Jesucristo, la realeza social de Cristo, la afirmación de la verdad objetiva, y ahora vamos a morir de igualitarismo. Mire la situación y otras cosas, derecho a las paseos escolásticos no mixto, cosas buenas, gimnasia no mixta, pero a los católicos no, a los islámicos sí. Esto por decir lo que está pasando en Europa. ¿Qué está pasando? Que nos estamos castigando con nuestras tres mismas manos. Una situación todavía más peligrosa, pero según mí, es la situación que se está manifestando también al interior de la Iglesia. Este año, lo hemos recordado, es los 100 años de la encíclica Pascendi, del Papa, último Papa Santo, San Pío X, que habla la situación del mundo, de la Iglesia, el mundo moderno. Este peligro lo llama modernismo, justamente que el mundo moderno se vaya metiendo en la Iglesia. Él lo dice. Cuidado, se están metiendo estas ideas liberales en los seminarios, en los sacerdotes. Es el Papa que nos avisa. Atención, atención. Porque si no, la misma destrucción que está haciendo el liberalismo en la sociedad civil, la va a hacer en la Iglesia. Y ahí está, efectivamente, un gran problema. Este problema de la infiltración al interior de la Iglesia del liberalismo, del modernismo. Entonces empiezan a avergonzarse de las cruzadas. Hicieron una ceremonia pidiendo perdón de las cruzadas. Bendito sea Dios que ayer el cardenal, qué dicha, qué luz, escuchar a un príncipe de la Iglesia que repite todo lo que siempre han dicho los grandes papas, los grandes santos. San Bernardo fue un predicador de cruzada. La cruzada es una cuestión de legítima defensa, nos están atacando. Pusieron a saco Roma dos veces. ¿Y qué debemos hacer? Saquearon a Roma. Defendernos, es derecho natural a la defensa. Y por esto los papas y los santos predicaron las cruzadas. Pero no, ahora por ser modernos piden perdón de las cruzadas. Esto es el problema del modernismo que se manifiesta en el Concilio Vaticano II, con la libertad religiosa, con la colegialidad, la democracia en la Iglesia, el ecumenismo. Claro que si tú vas afirmando el ecumenismo, ¿cómo vas a pelearte? ¿Cómo vas a combatir esta invasión islámica? Aquella autoridad momentánea que dice, nosotros con vuestras leyes los vamos a invadir. Claro, se han dado cuenta que nos hemos hecho liberales. Reconocemos la libertad, damos la libertad a ellos. Ellos aprovechan. Y este es el problema justamente de que el Papa San Pío X manifiesta, denuncia, nos avisa en la Pascendi, la infiltración del mundo moderno, del modernismo en la Iglesia. Y desgraciadamente, hombres de iglesias muy importantes lo han declarado. Ratzinger, en la revista Jesus, en el noviembre del 84, dice, el problema de los años 60 era aceptar los mejores valores de la cultura liberal. Después, en el libro Informe sobre la Fe, repite la misma cosa, pero primero en la revista. Y el año pasado, el 23 de enero del 2006, dice, es necesario acoger las verdaderas conquistas del iluminismo. Ahí está el problema. Entonces, San Pío X nos avisa, cuidado que el mundo moderno liberal, cuidado que el subjetivismo liberal, toda esta filosofía moderna, quiere meterse en la Iglesia. Y es el problema de las autoridades religiosas y políticas de la Europa en este momento. Entonces, sin Jesucristo, sin la fidelidad al magisterio romano tradicional, sin Cristo no se puede. Los hombres se van a castigar de sí mismos. Y, desgraciadamente, estos liberales que están perdiendo militarmente en Irak, ¿qué van a hacer? Ahora, tiene Irán que quiere adoptar la bomba atómica. Ahora, que un país islámico tan cerca de Europa tenga la bomba atómica no es nada simpático. Y se está empezando a hablar, señores, se lo digo. Se está empezando a hablar de bombardear hasta con bombas atómicas. Bueno, ya esta cosa está muy, muy fuerte. Porque a este punto, este discurso de la bomba atómica nos hace pensar a lo que dice la Virgen a la Salet, a Fátima, las naciones van a desaparecer, porque esto efectivamente es un instrumento que puede provocar lo que con una guerra convencional no se puede provocar. Y aquí tenemos dos fuentes. Una, la fuente del mundo de hoy, que nos dan la hipótesis que se vaya a una guerra atómica. Una de las fuentes más importantes es el general Egg, George Egg, que fue jefe de la NATO, de la OTAN, en los años 80, personaje muy importante que conoce de la globalización, que conoce los programas, los planes. Él, antes de jubilarse como general, escribió un libro, búsquelo, que dice, según mí, se terminará así. El Corriere della Sera italiano hace un resumen de este libro y dice, los próximos años va a haber en Europa una destabilización. Uno pensaba en aquel momento que eran los comunistas, porque todavía eran fuertes, años 80. Pero no, veía más lejos, veía el Islam. Esta destabilización se va a transformar, dice, en un segundo tiempo, en un conflicto social. Si usted ve el año pasado a París, los maometanos empezaron a quemar los coches. No fue un pequeño ejemplo, una prueba general, y quemaron un montón de coches a París. Si hubiera pasado a Marsella, el conflicto social, no existiría Marsella. Y dice, en un tercer tiempo, dice Egg, este conflicto social se va a volver una guerra civil. Y de la guerra civil a la guerra convencional y hasta la guerra atómica. Lo dice él, uno de los jefes de la inteligencia del mundo liberal. Y esto coincide con lo que lo está diciendo la Virgen a la Salette y a Fátima. Por eso que tenemos dos fuentes absolutamente opuestas que nos están indicando el mismo problema. A Fátima, la Virgen habla, en la revelación dice, varias naciones desaparecerán. ¿Cómo van a desaparecer varias naciones? Dice, Dios va a punir los crímenes de las naciones. Aparte de hablar del crimen de los hombres, de las naciones. Habla de las fiestas paganas que se están haciendo. A la Salette tenemos una revelación oficial y después en el famoso secreto. En la revolución oficial, de todo modo, ella dice, ya no puedo detener el brazo de mi hijo. Esto ya reconocido por los padres. El secreto, discuten, pero el obispo de Lecce reconoció la validez del secreto, entonces el secreto de la Salette ya dice, París va a quemar, Marsella se la llevará al mar, las estaciones van a cambiar, dice, habla del pequeño número de fieles que se quedarán aquí en el foro testimonios, esperanza, y dice, siguen combatiendo, siguen peleando, pequeños números que tienen todavía la luz. Qué dicha tener la luz hoy, de no ser víctima del liberalismo, del marxismo, tener la luz de la fe, tener esta teología de la historia, comprender que la historia es la lucha entre el bien y el mal, y no puede ser otra cosa, entre Dios y Satanás. Y sigue diciendo a la Salette que el fuego va a bajar del cielo, pero después Roma perderá la fe, pero Dios va al final purificar, también ahí, Entonces ahí tenemos sea a Fátima que a la Salette esta esperanza. A Fátima la más solar declaración de esperanza, pero al final el corazón inmaculado triunfará. Por esto quédese bien sentados, abroche el cinturón, porque el mundo está mal y es normal que nuestro Padre Dios pueda corregir a sus hijos, pero nos da la esperanza por boca de la Virgen, hoy fiesta de la Virgen del Rosario, al final el corazón inmaculado triunfará. Y así a Salette, Dios va a purificar el mundo y Dios será servido de nuevo. Pero es que uno intenta con todo lo que tenemos de elementos de fe, de razón, hacer un análisis de lo que es la situación del mundo y evidentemente agarrarnos de la esperanza. Y ahora quiero concentrar toda su atención sobre este punto. Dios existe. No deje de seguir demostrando con la razón la existencia de Dios. Los filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, con la sola razón, sin ser cristianos, afirman, viendo las perfecciones de la naturaleza, Dios existe. Y nosotros demás con la fe. Porque este es todo el fundamento de nuestra confianza, de nuestra esperanza. Se funda sobre la convicción, sobre casi una evidencia de la existencia. Dios es Padre, Dios existe, Dios es Padre, Dios es fuerte y Dios nos salva. No quiero repetir lo que dije el otro día cuando vino Nuestra Señora de Zapopan a nuestra universidad, pero sí quiero recordarle solamente lo esencial. Mire la diferencia entre el hombre y Dios. Permíteme recordárselo un poquito. Aquí estamos, Loma del Valle, en la universidad, ¿cuántos somos? 1,000 personas. Y después tiene Guadalajara, 3 millones, el número exacto no importa. Después Jalisco, 10 millones, México, 80 millones, América, 1,000 millones, la Tierra, 6,000 millones. Y uno empieza a considerar la realidad objetiva, fuera de usted. Si la Tierra, respecto al Sol, el Sol es 330,000 veces más grande que la Tierra, ¿cómo somos pequeños? Y si usted reduce el sistema solar a un granito de arena de 1 milímetro, la segunda estrella, dicen los científicos que estudian la astronomía, queda 17 kilómetros respecto al milímetro. De aquí al Sol necesitaría 10 años con un avión de los nuestros a 1,000 kilómetros a la hora. Entonces, necesitaría 170 millones de años por llegar a la segunda estrella. Y esto es nada, porque ya estamos en la galaxia, la Vía Láctea. Llenos son los cielos, la tierra de tu gloria. ¿Quién es Dios? Entonces ya se debe cambiar de velocidad, ya no es 1,000 kilómetros a la hora, sino 300,000 kilómetros al segundo, la velocidad de la luz. Dicen que el diámetro de la Vía Láctea es 2 billones de años luz. ¿Cómo somos pequeños? ¿Cómo es grande Dios? ¿Quién es Dios? Toda la vida, ¿quién es Dios? Porque a la muerte, vamos a ver, a la muerte, hasta los ateos tienen que morir, los católicos también. ¿Quién es Dios? Y después reduzca la Vía Láctea a un granito de arena, 100 millones de Vía Láctea, el universo, el cosmos. Y más grande, Dios, la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona, el Sagrado Corazón, el amor misericordioso infinito, majestad infinita y la Madre de Dios. San Tomás de Aquino dice, para siempre, que por ser madre del bien infinito, posee una cierta infinita dignidad. San Alfonso, segundo gran teólogo de la Iglesia Romana, dice que ella posee por gracia lo que Dios posee por naturaleza. O ser madre de Dios. Lo mismo repite Montfort y otros. Entonces, hoy fiesta de Rosario, Nuestra Señora de Rosario, pero usted está viendo lo que está pasando en el mundo. Y tan chico, cuando la Virgen debe mirar esta Señora infinita, esta mamá infinita, esta capacidad femenil infinita que ha creado Dios de hacerlo gozar, porque es mediadora de todas las gracias. Míranos, decímosle. Por hacer un pequeño ejemplo, discúlpenme que voy a repetirme lo que dije al sermón otro día, pero importante para nuestra meditación. Cuando ella quiere mirarnos, tiene que mirar el universo tan chiquito, así, un granito de arena en el, quién sabe, en el sur de la Italia, ahí a 10 metros de profundidad. Entra en este granito de arena, mamá, yo estoy ahí adentro. Tiene que buscar la Vía Láctea, todavía casi infinitamente chica. Y va a buscarla en el Sudáfrica, a 20 metros de profundidad, un granito de arena, la Vía Láctea. Yo estoy ahí adentro, mamá, búscame, porque aquí el mundo está mal. No estamos, la situación actual del mundo, tienes que ayudarnos. Y debe buscar el sistema solar, tan pequeña, debe buscarlo en Groenlandia, no se ve, a 30 metros de profundidad, aquí hay granito de arena. El sistema solar, 300,000 veces más grande que la Tierra, el Sol. Y la Tierra, sí, mírame, madre. Américas, México, Jalisco, Guadalajara, Loma del Valle, Universidad Autónoma de Guadalajara, aquí estamos, señora. Mire, tan chiquitos, tú tan grande, ¿ma cómo puedes aguantar? ¿Nos ves en esta situación? Nadie mejor de ellas lo ve. Y nos ha avisado. Por esto que tenemos que con esta contemplación, esta convicción, esta meditación, Dios existe, Dios es grande, Dios salva, se sirve de la Virgen, tener el fundamento de nuestra esperanza. Y ahora quiero tocar un tema, justamente cómo Dios ha permitido probablemente esta descristianización, esta revolución anticristiana, por exaltar la Santísima Virgen. Porque ella le ha dicho a Fátima que al final será exaltada, el corazón inmaculado triunfará. La primera razón de esta exaltación de la Virgen es que ya se lo he dicho, no lo voy a repetir, lo repito solamente en breve, es la rebelión de Lucifer. Existe la Trinidad, Dios es bien infinito, bonum diffusivum sui, quiere crear afuera de sí, primera sorpresa histórica, la creación, puesto que vamos a una sorpresa histórica que nadie se le espera. Pero todo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tomes dos figuras, la de Judith y la de Esther. En Judith ya parecía que estaba todo acabado, los señores, y Judith, que es una imagen de la Virgen, le corta la cabeza a Holofernes. Parecía imposible. Esther, ya está condenado el pueblo, ya están por matarlo, y Esther, otra figura de la Virgen, cuando todo parecía perdido, salva el pueblo. Por esto que Dios nos ha preparado con figuras, permite que si llega una paradoja, pero estamos llegando al ateísmo de Estado, aborto, homosexualidad, ya estamos a... Sí, sí, esto Dios siempre lo ha dicho. Puesto que esta exaltación de la Virgen, debemos prepararnos a esta sorpresa histórica. Dios crea y crea los ángeles, y revela a los ángeles que va a crear los hombres, seres inferiores a los ángeles, y que los hombres van a hacer un pecado tan grave que Dios, para salvarlo, va a tomar una naturaleza creada. Entonces Lucifer, que amaba a Dios, sí, pero se amaba a sí mismo, como cualquier ser libre, nosotros también, Dios va a tomar una naturaleza creada, era el más perfecto, él pensó que... Y además intuye por su inteligencia lo que debe ser que un Dios infinito se une a una criatura. Debe intuir mucho más de lo que podemos intuir nosotros, lo que es una unión de esta manera, cuando un Dios infinito toma una naturaleza creada. Y cuando la Trinidad revela, porque él sabe lo que hace, que no va a tomar la naturaleza de Lucifer, sino de un ser inferior a Lucifer, además una mujer, entonces Lucifer no se enviaba, dijo, no a Dios. Ahí está la lógica de la historia. Desde aquel momento se ve que la Trinidad quiere exaltar a la Virgen, el demonio y toda su obra histórica, siempre rebajar a la Virgen. Ahí está la teología de la historia, siempre en relación a Cristo, por supuesto, la madre de Cristo nuestro Señor. Entonces podemos hasta introducir, y yo me permito, por el estudio que uno hace, trata de comprender de la teología de la historia, que una hipótesis que uno se pregunta, ¿por qué la cristianización del mundo a un cierto punto se para e empieza la descristianización con los humanistas, protestantes, liberal, marxista, como dice Pío XII? ¿Por qué no siguió cristianizándose el mundo desde Cristo, los apóstoles, los monjes de San Benito, los santos del medievo, a toda la África, la Asia? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cambia el gráfico de la historia? Una hipótesis histórica que hago yo es que en aquel momento la Trinidad pedía, porque Dios siempre condiciona a la libertad del hombre, a una gracia, el no de Lucifer en lugar del sí, el no de Adán, el sí de la Virgen, cambia la historia. Pedía, Dios probablemente pedía, Trinidad, algunas almas especiales, la exaltación histórica de la Virgen. Y como dijeron que no, porque se ve que empieza una descristianización, entonces ya el gráfico de la historia cambia. ¿Y por qué se puede insinuar este poder? Porque la Trinidad no renuncia a su plano de amor. Dios, de todo modo. Y ahora que estamos llegando al final, a Fátima se destapa y dice: el corazón inmaculado triunfará. Hubiera sido esta la condición porque la cristianización del mundo siguiera en toda África, Asia. Es una hipótesis. Pero ciertamente Dios está manifestando, Dios no renuncia a su plano de amor, hasta se sirve del mal por hacer el bien. Por esto que tenemos que esperarnos con Fátima a esta sorpresa histórica, la exaltación de esta señora infinita, por ser madre del bien infinito, por ser una cierta cual infinita dignidad. Y a Fátima pide la consagración de la Lucía, y no la han hecha. Consagraron la Lucía de alguna manera, pero Lucía dice no, la Virgen pidió que se nombrara, pusiera el nombre de Lucía, y no se puso. Y siempre esta libertad del hombre que quiere resistir a la gracia. A Fátima dice, a un certo punto il Papa lo va a hacer. Quando sarà tarde, però nunca sarà demasiado tarde, dice. Però al final, imagínate, siamo ahí dicendo, oh, Santo Padre, consacre la Lucía, por favor, te l'ha detto. Ahí está questo gran problema di come Dio condiziona a chi? A la esaltación de la Virgen. Ahí está, la teología de la historia. Y esta también es la tesis central de un gran pensador, un gran santo, San Luis Grignion de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen. Él afirma una serie de cosas tan evidentes, creo que, y van a ser más evidentes los próximos años. Primero, que la Virgen es la obra maestra de la Trinidad. Y por esto termina diciendo que todo se debe hacer por María y María con María, etc. Segundo, afirma que todavía la Virgen no está conocida. No, ¿cómo no es conocida? Tiene países consagrados a la Virgen, la Francia, la Asunción, la España, la Inmaculada, tiene templos, dice, pero no está conocida. Y dice que la razón por la cual Jesucristo no es conocido depende del hecho que no es conocida su madre. El reino de Cristo va a depender del reino de María. Y después explica que la Trinidad se ha servido de la Virgen por la encarnación. Es la preferida, es la llena de gracia. Dios puso de lado a Lucifer, sí, es muy bonito, te lo he dicho yo, además, pero no sabes, la llena de gracia. Dios, si la Trinidad se quiso servir de Dios por la encarnación, es la sorpresa histórica de Dios hecho hombre. Por lo cual un gran doctor como San Anselmo dice, cur Deus homo. ¿Cómo es posible un Dios hombre? Sí. Encarnación, ¿quién puede comprender lo que es? Uno debería comprender como Dios es infinito por comprender que Dios se hace tan pequeño. Y dice, entonces Dios se ha servido de la Virgen por la encarnación y Dios se ha sometido a la Virgen. Y lo dice, ¿cómo es posible leer estas cosas y no comprender? Se quedó 9 meses, ¿ma quién? La segunda persona Trinidad, la sabiduría infinita, y 30 años sometido a María. Explica en un foro, Jesucristo nuestro Señor hace solamente la voluntad del Padre, porque Él quiere solamente la voluntad de su Padre. Si hubiera existido otra manera por dar más gloria a su Padre, lo hubiera hecho. Manifestamente se sometió 9 meses en el útero de la Virgen, porque San Ambrosio no tiene miedo en el terreno a decir, no tuviste virginis uterum, no tuviste horror de este virginio útero de la Virgen. 9 meses y 30 años sometidos. El ejemplo. ¿Quién te está dando este ejemplo? Tú, hombre tan chiquito. Un Dios tan... La segunda persona de la Trinidad. La sumisión a la Virgen. Entonces, ¿cuál es la teología de la historia? ¿Cuál es la lucha que se va a descadenar? ¿Cómo va a terminar? Y todavía dice Montfort, la Trinidad se quiere servir de la Virgen para la salvación de las almas y por la perfección. Si no quiere llegar a la perfección, tiene que pasar por María. Ella ha hecho la obra máxima, el hombre Dios, en su seno, ha fabricado, por decir una palabra que es fea, ha hecho el hombre Dios. Entonces, ella debe formar todos los predestinados a esta intuición, ya la tiene Agustín, San Agustín, a la abogada de la cristiandad, que dice, una madre no hace solamente la cabeza. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, entonces una madre hace todo, entonces por esto sabemos que hasta el cuerpo místico de Cristo es formado en el seno de la Virgen. Entonces da la grande idea, San Luis de Montfort, en 1700, dice que no es conocida, y dice, ahora la Trinidad la va a descubrir, la va a descubrir, la va a descubrir. Afirma esto y dice, porque ella se escondió, porque es su obra maestra y Dios quiere ser glorificado, porque la gente comprenda qué significa la llena de gracia, para que los pecadores vuelvan a la iglesia. Uno ve hoy tanta gente que se ha alejado y están haciendo un montón de cosas. Si Dios se presenta, la gente se asusta de Dios, pero si va la mamá, porque se va a servir de la mamá para que la gente regrese a la iglesia, dice. Y para que experimenten, el demonio experimente su fuerza y da un estado contra los idolatras, schismáticos, maometanos, judíos e impíos. Da todo un estado. El triunfo del corazón inmaculado de María. Será una sorpresa histórica. No vamos con nuestro racionalismo, pequeños hombres, en estos granito de arena que es la tierra, tratar de... Dios nos habla con luces que tenemos que meditar, adorar en el misterio, en el silencio. Entonces pide, enseña el San Luis Rinulfo la consagración a María como los esclavos de amor por hora presente. Ahora se deben consagrar a la Virgen como esclavos de amor. Esto es lo que pide. Entonces, claro, nosotros a la universidad lo estamos repitiendo, hemos publicado el libro, cumple el libro, está aquí en difusión, es Tratado de la Verdadera Devoción, lo vamos a difundir otra vez, a publicar otra vez si es necesario, y hagan con este mes de preparación la consagración al Corazón Inmaculado de María. Esto es diagnóstico, esto es terapia por el mundo moderno. Intuición de la batalla. Los testimonios de la fe hasta ahora nos han dicho que se puede pasar por la soledad, el desprecio, la calumnia, pero la esperanza. Dios existe. Dios es un plano de amor. Dios haya preparado la batalla. Ahora, evidentemente, si nosotros podemos comprender un poco esta luz, es el demonio también. Entonces está haciendo de todo por obstaculizar la exaltación de la Virgen. Afuera de la Iglesia, por supuesto, los humanistas que ya rechazan la gracia, bien que se dicen católicos, los protestantes rechazan a la Virgen. Toda la blasfemia que vomita Lutero contra la Virgen. Los liberales, imagínense, la religión es una cuestión por mujer, cuestión privada. Los ateos, marxistas, peor. Pero el problema al interior de la Iglesia. Al interior de la Iglesia no se ha hecho esta consagración de la Lucía. Tenemos que hacerla por querer, como dice el Papa Pío, San Pío X, adaptarse al mundo moderno, con este modernismo, con el Vaticano II, con este ecumenismo, quiere unirse a las otras religiones, que es la idea liberal, la idea modernista. Entonces se hizo el acuerdo de la justificación. Se firmó un acuerdo con los protestantes, la Federación Luterana Mundial, y los hombres de Iglesia actualmente han aceptado la teoría en contra del Concilio de Trento, que solamente la fe y solamente la gracia te salva. Mientras el Concilio de Trento condena esto. Dice, no, existe la libre cooperación del hombre. ¿Y por qué? Ahora comprendemos mejor. Claro, si tú niegas lo que decía el Concilio de Trento, la libre cooperación del hombre, la gracia, la Virgen es una cooperación. Y la definición de los dogmas será la condición providencial para resucitar, para el triunfo de la Iglesia. El próximo dogma, después del dogma de la Inmaculada, del dogma de la Asunción, es la corredención. Pero si uno niega la cooperación, la corredención es una cooperación. Si uno niega la cooperación del hombre, claro, no se puede definir el dogma de la corredención y de la mediación de María como abogada. Entonces ahí tenemos que hacer la lucha contra este modernismo. Además, el Concilio Vaticano II introduce en otra la teoría de la unitatis redintegratio, de la jerarquía de las verdades. Y esto va contra lo que enseña el Papa Pío XI, en la Mortalis Humanus, el veía ya el modernismo, que introducía la idea de dogmas fundamentales y no fundamentales. Se hizo una comisión mixta católica protestante de Dombes, se llama, trabajaron 6 años por hacer un acuerdo sobre la Virgen. Entonces ellos dicen tan explícitamente el número 293 de su documento, ya nos, afirmando la teoría de la jerarquía de las verdades, no se puede tener esta teoría de Pío XI que no se puede aceptar dogmas fundamentales y no fundamentales. Entonces, por ellos, los dogmas de la Inmaculada y de la Asunción no son fundamentales. Claro, por unirse a los protestantes. Usted ve la batalla, ¿hasta dónde llega? ¿Con qué lucidez? Entonces, aquí está la lucidez que tenemos que tomar de San Pío X en estos 100 aniversarios de la Pascendi, contra el modernismo. Él dice, porque uno puede afirmar que posiblemente los enemigos han comprendido mejor que nosotros lo que será por el mundo la definición del dogma de la corredención. Entonces bloquean, van a bloquear esta definición del dogma. El Papa Pío XI, San Pío X, dice, no terminó el Papa Pío IX de declarar el dogma de la Inmaculada que a Lourdes, la Virgen misma, llenó de maravillosas manifestaciones la tierra, extraordinarios argumentos por confundir la incredulidad moderna. Se ha visto una increíble abundancia de gracias derramarse en la tierra por el progreso de la religión. San Pío X Serma, Pío IX, declara el dogma de la Inmaculada y la Trinidad llena la tierra de gracia. Entonces la revolución satánica dice, ya no vayan declarando dogma de la Virgen, porque si no se va a llenar la tierra de gracia. Y están atorando, tratando de impedir que se vaya haciendo esta exaltación de la Virgen por medio de este próximo dogma, el dogma de la corredención, exaltación de la Virgen. Y bien, Dios es Dios. Dios no renuncia a su plano de amor, o tarde o temprano, como dice a Fátima también Lucía, al final el Papa se va a decidir a consagrar a la Rusia. Se va a hacer. Pero nosotros tenemos que ser vanguardias conscientes de esta lucha y ya pedirlo, suplicarlo, insistir que ya se vaya quitando este obstáculo por exaltación de la Virgen y que se haga estas definiciones de los dogmas y la consagración de la Rusia por resolver el problema del mundo presente, del hora presente. Esta será la terapia. Y ahora, entonces, la conclusión que debemos tener es que, a lo menos nosotros, aprovechando del análisis entre fe y ciencia, entre fe y razón, analizando el mundo moderno es la prueba que sin Cristo no se puede. Están ahí, los liberales marxistas están perdiendo, no están llegando los islámicos, y no pueden militarmente, no pueden políticamente, no pueden con la magistratura. Entonces, ya nos damos cuenta que solamente el Dios cristiano por 1400 años ha podido detener el Islam. ¿No es la prueba histórica ahí? El Dios liberal no puede hacerlo. Entonces, en lugar de introducir el liberalismo en la Iglesia, quitámoslos y volvemos a testimoniar la fe y el magisterio romano tradicional. Esto es lo que, como universidad, cada uno de nosotros, como cristiano que quiere comprender, católico, romano, la situación, ser a vanguardias conscientes de esta lucha, de esta situación, sabiendo que ya va a haber esta sorpresa histórica. Dios ha hecho la primera sorpresa histórica, que es la creación, la segunda sorpresa histórica, que es la encarnación, que los judíos no pueden entender, la rechazaron, y va a haber ya prometido a Fátima, y Fátima es reconocido por el magisterio romano. La tercera sorpresa, esta exaltación de la Virgen. Entonces, la Virgen a Fátima, que en última aparición, pide sobre todo dos cosas. Además, lo dice bien, los dos últimos medios. Entonces, dice dos últimos medios que Dios da al mundo son el rosario y la devoción al corazón inmaculado de María. Fíjese que precisa bien los dos últimos medios, pero la misa dice, existen armas que en los próximos años no sabemos si van a funcionar, pero ella nos avisa que dos armas van a funcionar, el rosario y la devoción al corazón inmaculado de María. Entonces, a vanguardia consciente, lúcidas, racionales, iluminadas por la fe, no hacemos otra cosa. Concentramos el esfuerzo en la difusión del rosario y de la devoción al corazón inmaculado de María. Esto, según mí, es la gracia que tenemos que pedir por cada uno de nosotros, por quien tiene la responsabilidad de esta universidad, el hombre que Dios ha escogido por guiar a esta universidad, esta lucidez, este diagnóstico, esta terapia que además se completa, sea el análisis, decimos, científica del mundo, sea las revelaciones privadas que nos dicen la misma cosa, por fines opuestos. Aquí va a pasar un castigo. Y nos avisa la Virgen que las armas que van a funcionar serán el rosario y la devoción al corazón inmaculado de María. Entonces, ¿qué hacer? Lenin, a un cierto punto de la revolución comunista, escribe un libro. Lenin era un filósofo, pero también un gran hombre de acción. Y Pío XII dice, aprendan de sus adversarios. Ser hombre de acción. Entonces, escribe un librito que se dice, ¿qué hacer? Y le dice a todos los comunistas, ¿y nosotros? ¿Qué hacer? Esto. Sentido agudo del esencial, concentrarse sobre esto, rosario y devoción al corazón inmaculado de María. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? con quién, cuándo. Esta debe ser nuestra resolución, una de las resoluciones. Entonces, la grande confianza. Dios existe, Dios es fuerte, Dios es Padre, Dios va a vencer. Capacidad de análisis, porque comprender lo que está pasando en el mundo, porque si uno no comprende, ya se va por malos caminos. Tener esta lucidez en el análisis y tirar la conclusión en esta fiesta de la Virgen del Rosario, Rosario y devoción al corazón inmaculado de María, así sea. Tenemos algunas preguntas del campus del IAETAC en Colima. Nos, en Tecomán, Colima, nos están enviando una pregunta. ¿Dónde está Dios en las catástrofes naturales? ¿Es correcto decir temor de Dios por estos eventos que no escapan a su voluntad? ¿Dónde está Dios en las catástrofes naturales? Primero uno se pregunta, ¿dónde está la responsabilidad del hombre con la contaminación? Porque efectivamente tiene un problema bastante importante. La revolución industrial está produciendo una contaminación. Si esta es la responsabilidad del hombre, Dios no le quita al hombre la libertad, lo deja libre. Entonces será, efectivamente, creo que ya a nivel internacional todo el mundo se está asustando, están empezando a hacer acuerdos que después no respetan, pero en fin, para tratar ya de limitar la contaminación. Entonces, responsabilidad de Dios en las calamidades naturales, lo primero uno se debe preguntar, responsabilidad del hombre. Segundo, por supuesto, somos un valle de lágrimas. Este no es un paraíso. La vida es el tiempo que Dios nos da por merecer la eternidad. Entonces, es normal que, siendo esta vida la prueba, el tiempo de prueba, donde tú utilizas tu libertad por decidir tu fidelidad a Dios, también en las pruebas, que existan pruebas, calamidades, dificultades, dolores y muerte. Pero, ¿qué diferencia? Imagínese usted el liberal frente al dolor y a la muerte, el marxista frente al dolor y a la muerte. ¿Qué solución? Pastillas. No, mamá, la evolución de la ciencia parece que hemos encontrado la pastilla contra la muerte. La pastilla contra la muerte. Mueren todos los liberales, mueren todos los ateos. No. Es que las pruebas de la vida, dolores y muertes, son el salario que tenemos que pagar por ganar el paraíso. Entonces, tenemos que verlo con un espíritu de fe. Sí. Indudablemente se ve la fragilidad humana ante todos estos acontecimientos como los tsunamis y los terremotos y todos, padre. Otra pregunta, si antes había milagros en Europa como Fátima y la gente se convirtió, ahora, ¿qué milagros ha habido para que los europeos sean católicos y vuelvan a tener lo que tenían? Principios, valores y amor. Yo creo que no es un milagro. Es lo que estaba diciendo. Dios está dando una lección muy abierta a la Europa, al mundo entero, que sin Él no se puede. Yo creo que el gran cambio de mentalidad en Europa, y puede pasar también en América Latina en los próximos tiempos, mientras que hace 20 años, 30 años, todavía la gente tenía confianza en el progreso, ahora el hombre, ahora todos calladitos, porque se están dando cuenta que se está derrumbando mucho. Entonces, más que milagros por convertir al hombre, empieza esta meditación que la situación está mal, que el liberalismo no es una solución, que el marxismo no es una solución, porque cuando se hizo, hablo de Italia, año 72, la ley del divorcio, bueno, el divorcio, en el caso de la mujer, está mal, pero del divorcio se pasó el aborto, se matan los niños, ahora la homosexualidad. Aquellos optimistas del divorcio, ¿pero qué? Yo pensaba que era solamente el divorcio. no, no, es la homosexualidad, es el aborto. Entonces, más que un milagro, creo que lo que se está haciendo evidente es que el liberalismo, el marxismo están produciendo unas ruinas muy grandes y que es el momento de abandonar estos errores. Es decir, más bien la constatación de la del derrumbe liberal y marxista es la, el gran milagro histórico que se está pasando. ¿Qué podemos hacer en América, por Europa, ante estos acontecimientos? Ayer, cuando el cardenal habló tan bonito de las cruzadas, de cómo nosotros europeos somos los primeros que vamos a pasar, yo le dije al cardenal, señor cardenal, después pudimos hablar un ratito, cuando ya se va a ver que empieza el conflicto civil, óyeme, dígale a algunos mexicanos que vengan a ayudarnos. Esto es lo que puede hacer América por Europa cuando empiece la cruzada. ¿Qué podemos hacer los alumnos que no tenemos ideas claras de los acontecimientos? ¿Qué itinerario sugiere? Estudiar, comprender. El día que nosotros dejamos de comprender lo que está pasando, nos llevan por cualquier camino. Entonces, esto, convicción que la voluntad de Dios, que usted en la universidad, tienen que estudiar. Por supuesto, piden a sus profesores que le den un listado también de libros, aparte de la materia propia de estudio, por tener una visión completa, de manera de tener a este hombre integral. Este hombre que está formado a nivel filosófico, político, económico, social, tener un análisis clara de lo que está pasando. Esto creo que por los estudiantes, por ustedes que tienen esta dicha de estudiar aquí en nuestra autónoma, es una lucha muy grande. Le digo, díganme usted, ¿en qué universidad del mundo se recibe la Virgen de Zapopan, una Virgen en procesión? ¿En qué universidad del mundo se hacen cada año, cada dos años, foro, fe y ciencia con esta lucidez y sin complejo y teniendo esto deber del médico de decir la verdad? El verdadero optimismo es el diagnóstico exacto. Muchas universidades, pero están todos comprometidos con el liberalismo, con el marxismo. Entonces, ya que tienen la dicha de estar en la Universidad Autónoma de Guadalajara, estudie, estudie, estudie. Hay dos preguntas que se concatenan. ¿Cómo podemos ejercitar el objetivismo contra el subjetivismo moderno? ¿Qué hacer ante la creencia generalizada de respetar, entre comillas, la verdad de cada quien? Es tener una filosofía elemental. Yo digo, la filosofía no es nada de complicado. Se debe tener de nuevo este curso de filosofía elemental donde uno verdaderamente vuelve a comprender la teoría del conocimiento. Para comprender que las cosas son afuera de ti, son otra cosa que tú, objetiva, que no es tu pensamiento que la crea, que es el veneno de Cartesio que engendra el subjetivismo, que engendra el liberalismo y el marxismo moderno. Entonces nosotros lo hacemos a veces en los ejercicios espirituales, aprovecho para convidarlos a todos, yo vengo desde 20 años y más a atormentar tapatíos con los ejercicios espirituales, en el mes de enero, febrero va a haber otros retiros por una mujer, donde se habla también de esto. Se vuelve en el silencio, en la meditación, a adueñarse de nuevo de la teoría del conocimiento. Tenemos cinco sentidos, vista, oído, tacto, olfacto, cinco y distinto. Usted no escucha con los ojos, ni oye con la nariz, con el olfato. Cuando usted abre los ojos, usted ve formas y colores. La primera cuestión que funda el objetivismo contra el subjetivismo, la primera cuestión fundamental, radical, sobre la cual meditar, quedarse años meditando, es mi pensamiento que lo crea o está fuera de mí. Yo aconsejo a todos de hacer el ejercicio antisubjetivista, ponerse delante de un arbolito, porque Cartesio, Descartes, El subjetivismo, el liberalismo, se funda sobre esta renuncia a la objetividad de la experiencia sensible. Póngase delante un arbolito y piense, Cartesio dice que el pensamiento que crea las cosas, que pone la realidad. Yo pienso entonces que no existe. Y pégalo con la cabeza. Concéntrate mejor, no existe. Pégalo otra vez. Y usted va a tener la primera, pero fundamental, evidencia filosófica. Las cosas son afuera de ti, son otra cosa que tú. Ahí se funda todo, ¿eh? Hasta la objetividad de la revelación. Dios que existe objetivamente, también que no te guste, que está en contra, que el 51% del Parlamento decide, no, todo esto es subjetivismo. Todo esto es fundado en la renuncia a la experiencia, a la objetividad de la experiencia sensible. Y entonces sí, traten de hacer que la universidad dé la ocasión a los estudiantes de tener este curso de filosofía elemental. Ahí está el fundamento de sus convicciones. Y la segunda parte de esa falsa tolerancia al error, respetar la verdad de cada quien. Claro, que si existe la verdad objetiva, 2 + 2 = 4, ayer, hoy y mañana, si uno niega el fundamento de la verdad objetiva, todo es relativo. Si todo es relativo, todo es posible. Nada vale la pena. Está el fundamento de esta mentalidad de hoy, que además termina a veces con el alcohol, con la droga, con el suicidio. ¿Por qué nadie le enseña a romper la cadena del subjetivismo? Entonces cae en el relativismo, tolerancia, sí. Si todo es relativo, todo es posible. Y de ahí la implicación política es divorcio, aborto, eutanasia, homosexualidad, y esto es el principio, porque ¿cómo es una lógica? Sigue. Después de la homosexualidad, el animalismo. El derecho del animal, las relaciones sexuales reconocidas legalmente entre el hombre y el animal. Es un principio que, si todo es relativo, todo es posible. Ahí está, se debe comprender el fundamento de estos errores hasta políticos. La aplicación del subjetivismo en política, lo estamos viendo abriendo el periódico. Esto. Abre el periódico y empieza a ver. Posiblemente haga este trabajo también de recortes de periódico, viendo cómo el subjetivismo cada vez está engendrando monstruos cada vez más grandes. Yo le digo que, puesto el principio, después del aborto, de las drogas, van a ser también el canibalismo. No, padre, usted es exagerado. No. Es bastante un mes de propaganda a la televisión que la carne humana es buena contra el cáncer. Usted va a ver, porque si todo es relativo, todo es posible. Es cuestión solamente de aplicar cada vez más este principio del subjetivo. Entonces, reafirmar la verdad objetiva, con todas las consecuencias religiosas, políticas, sociales, económicas, contra el relativismo, con todas las consecuencias religiosas, políticas, sociales, económicas. Muchísimas gracias, padre, por su conferencia. Muchas gracias al padre Julio María por su brillante conferencia, y a propósito de sus respuestas y de la invitación a prepararnos, a estudiar, a capacitarnos, les recordamos que tenemos a la editorial Folia Universitaria y a la editorial APC, tanto en el mezanín principal como en la parte posterior del gimnasio, en donde hay obras muy interesantes, algunas escritas por expositores presentes y pasados del Foro Internacional Fe y Ciencia y otros escritores de amplio reconocimiento. Les invitamos a adquirir estos libros. Y bien, solicitamos la presencia del licenciado Juan José Leño Espinosa, presidente del Comité Organizador del Foro Internacional Fe y Ciencia, quien entregará un reconocimiento al padre Julio María, y del presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco, el licenciado Víctor Mejía, quien hará entrega de un presente. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al reverendo padre Julio María Tam por su valiosa participación en el Foro Fe y Ciencia, Testimonio y Esperanza. Muchas gracias, padre.